Esto se llama The Mandaloder, un repaso ligero del episodio semanal de la serie The Mandalorian. No es el programa LODE oficial, sino una transmisión de Twitch del canal de Antonio Runa convertida en podcast. Disfrútalo, mientras preparamos nuestro gran monográfico sobre esta temporada de la serie. Y aquí, pues de repente pasamos a... Ahí va, se nos ha caído aquí Beltrán, de repente ya no está. Bueno, estamos en The Mandaloder, ahora de repente cambiamos de tercio. Me cuesta bastante esto de pasar de hablar de una cosa, de repente a hablar de otra, y tener que volver a explicar que Paco Garrido se ha caído y que no va a poder estar con nosotros, y que José Manuel Beltrán, ¿cómo estás, hijo mío? Tú vienes aquí a sustituirlo un poquito, ¿no? ¿Qué te ha parecido el episodio de la semana pasada de The Mandalorian? Me empiezo por ti. Ah, pues me ha encantado, me ha encantado. Tenía un poco de bajón con el capítulo 1, porque alguna parte se me hizo un poquito más lenta, pero aquí creo que el desarrollo ha estado bastante, bastante bien acompasado. Creo que además a Grogu se le da el papel, el protagonismo que se le tiene que dar. Creo que se muestran las debilidades de Mando. Me parece muy curioso la parte de cómo el traje pesa, el Berska, pum, para abajo. Qué decir del mito que aparece. Yo creo que es un capítulo que está muy, muy, muy bien. O sea, a mí es una serie que me engancha. Capítulo a capítulo me mola. Bueno, o sea, y señor Javi Marcos, estamos haciendo ahora la ronda al revés, invertida. Pues sí. Pero a ti te pues pilla bien, siempre en el mismo sitio, Javi, siempre es el del ya, medio. Yo no muto, pero me ha encantado visitar las minas de Moria, ver al Balrog, ver el monstruo del lago. Aquí la experta en el mundo es Elia, pero de verdad yo he visto mucho guiño a eso aquí en The Mandalorian. No, me ha gustado el capítulo, me ha gustado más que el primero, que me parecía muy introductorio. Me ha gustado ver más a Bo-Katan, he visto a Grogu, que no puede ser más guay. Me ha gustado más que el primero, y además yo creo que o sea, me gusta mucho que no hayamos estado tropecientos capítulos en que Mando se metiera en las aguas mágicas. Eso está bien, que la trama se acelere un poquito. Señorita Miriel. Pues nada, a mí me ha gustado mucho el capítulo también, lo he disfrutado mucho. Pues nada, guay. Bo-Katan es guay, pero eso ya lo sabíamos. Aquí queda patente, again, de nuevo. Es maravillosa. Maravillosa. Tengo preguntas sobre vale, el bicho del agua. Ahora nos hacen las preguntas. Yo os voy a hacer una cosa. A mí el episodio me ha parecido que está bien porque es una serie que lo que promete pues son aventurillas. Ni siquiera aventuras aquí a lo Indiana Jones. No, aventurillas. Está bien. O sea, que a fin de cuentas, pues tampoco queremos. Es que tampoco queremos más. Aunque es verdad que, joder, este episodio, si te pones a analizarlo, es que lo tumbas, pero de caos. O sea, no llega al. No llega al quinto asalto, es que lo destrozas. Me parece que hay algunas decisiones argumentales antojadizas totalmente. Por ejemplo, o sea, después de la guerra que ha dado aquí el cabrón con el robot, quiero a ese androide. Joder, que lo tenemos aquí en la Plaza Mayor, tío, es nuestra estatua copón. Que lo quiero, porque es útil, es el único en el que confío, el único que me ha visto la cara, lo quiero. Lo enchufan. Y resulta que es el T-80. El T-800 de Cyberdyne System. Lo mata, lo rompe, al final te quedas sin nada. Y con lo cabezón que te has puesto, luego permites que la otra pedorra te cuele un droide que no lo quería ni el tío Owen, me cago en todo. O sea, un droide que no vale para nada. ¿Para qué? Si es un droide astrogador, no vale para nada más que para eso. Y tú ya sabes moverte por el espacio, que le estás diciendo al enano, un mandaloriano se sabe mover por el espacio sin droides astrogadores, copón. Y te llevas un tío que nada más que vale para eso, ¿para qué? Para decir, no, lo lanzo en plan, tú ve. Si se muere, nos enteramos de lo que pasa. Y desaparece y no te has enterado de nada. Y al final tienes que decir, ¿para qué? ¿Para qué ponerse tan pesado con unas cosas y luego te la cuela cualquiera y te estafan? Porque te están engañando. Esto es como la estampita, tío. Y te cuela. Es que en el capítulo anterior os empeñasteis mucho en que no, es que ese robot va a salir seguro, porque seguro que lo van a arreglar, no sé qué. Y a mí la parte del robot me pareció una auténtica chorrada, una pérdida de tiempo, una cosa sin sentido, pero me convencisteis de que tenía sentido, porque era una semillita que en el futuro veríamos florecer. Y claro, cuando en este capítulo ha aparecido la cafetera esta, yo he dicho, vale, o sea, quiero decir... ninguna decepción, porque a mí realmente la decepción me la llevé en el capítulo anterior cuando montaron el pollo para el robot para nada. Pero todavía podemos salvarnos. O sea, todavía puede pasar que, como me dijisteis, en algún momento vuelva el otro robot porque a alguien le ha encontrado su puñetera pista. Yo me desdigo, yo me desdigo, no vale para nada. ¿Para eso te desdices? Para eso que se hubiera quedado ahí con el oso y el madroño, te lo juro. O sea, ya está. Para eso va bien. A ver, la cosa es que esto es un producto de Disney guión Star Wars, que no es Star Wars de Lucas. Los productos de Disney Star Wars están hechos para ganar dinero. Entonces, con el nuevo robot pueden vender figuras del robot, pueden vender funkos del robot, pueden vender postes del robot. ¿Pero qué vas a vender con ese robot? Pero si ese robot tiene 70 años, ¿qué me estás contando ya? Se Antonio, salió en la primera. Una rumba de tu casa vas a ser ese robot, asúmelo. O sea, que ya está. O sea, que esta gente sabe sacar dinero de cualquier cosa. El BB-8 este, yo tengo como igual tres amigos que se compraron BB-8 por 150 ponis en cada BB-8. ¿Para qué quieres un BB-8? ¿Para pegarle patas como si fuera un balón? Vale, pues, pero bueno, escucha, pues Javi, escucha. El de Mandalorian se dio un garbeo por el libro de Boba Fett y me cago en todo. Era Clint Eastwood, o sea, era el copón. Es que arrasaba el tío, era cañero, no lo siguiente. Y aquí, que en el episodio no des. De verdad, en serio, es que no das una en la diana, macho. Que a mí venga Bo-Katan a rescatarle me parece estupendo porque Star Wars va de eso, de que los amigos vengan a echarte una mano y tal. Pero, tío, dos veces en un episodio te hace quedar fatal. Y lo he visto paquetísimo. A ver, Antonio, yo creo que tienen, para los que no hemos visto Clone Wars ni Rebels, que ahí tienes la guía hecha en el blog de Lode sobre qué capítulos ve de Rebels y tal, y lo comentas en el podcast pasado, tienen que contarnos a la gente como yo, que solo nos suena de oídas, que Bo-Katan es, se puede decir la puta ama en Twitch, pues eso. Pues es la genia absoluta. Entonces, pero no a base de humillar al prota, tío. A base de humillar al prota, ¿no? Sí, eso es un trope, que es uno de estos tópicos de internet que está en la página TV Tropes. Hay un trope que se llama The Worf Effect, W-O-R-F, que es que si quieres presentar que un personaje es un crack, como que ese personaje humilla a uno que antes parecía que era el supermaestro. Entonces, si tú tienes a Mando, que parece ser un supercrack, y en el capítulo anterior se cepilló a 5 piedras espaciales salidos del Metroid ahí, pam, pam, pam, pam, en 3 minutos, y ahora a ese tipo le salva 2 veces la vida en el mismo capítulo, esta tía, pues esta tía ya siendo a nivel de super mega diosa del universo, ¿sabes? O sea, está hecho para eso. Yo creo que a Mando es que le pilla un poco a contrapié con ese fanatismo que a veces, hasta religioso, se plasma en la serie, ¿no? Yo creo que él ha perdido un poco el norte con el tema de me tengo que bañar, me tengo que bañar, me tengo que bañar. Y está con la guardia muy, muy, muy, muy baja en todo momento. Y es que además, que yo creo que es la parte de humillación, joder, que no aprende, que después de que has caído en una trampa, que yo creo que no está mal planteado, ¿eh? Le pilla muy a contrapié y el bicho este que yo... Tampoco del universo Star Wars, a lo mejor tengo el conocimiento que tienes tú, Antonio, pero, joder, cómo le atrapa, cómo parece que le va a cocinar o... Pues o te digo una cosa, viendo el episodio, yo ya... La primera vez que lo vi pensé que lo había atrapado. No pensaba que iba a ser un mitosaurio, pero bueno, tiene armadura de Beskar, por eso no se lo come y lo suelta. Entiendo yo que esa es la teoría. Pero viéndolo otra vez, he dicho, ¿y no será que el gilipollas sigue avanzando, se queda sin escalones y se hunde? El imbécil, porque con esa armadura no puede nadar. Porque me da la sensación de que ya dice, coño, me he quedado sin escalón y se hunde porque está, tiene el día tonto. Yo lo he visto así, ¿eh? Yo no creo que sea el mitosaurio el que le coge y se lo lleva para abajo, ¿eh? Y luego le perdone la vida. Pues ¿eh? Entonces, no se trata de mostrar a Bo-Katan como una supercrack, se trata de mostrar a Din Djarin como un paquetón, como un inútil total. Ya está, es así. Bueno, también es una escena muy conveniente porque te muestra cómo esos eyectores que tienen, como sus armaduras, en el agua funcionan bien, pueden bajar abajo, cogerle, subirle. Y una forma muy buena, yo creo, que de mostrar a un monstruo de esas dimensiones, ¿no? Porque, volvemos al Balrog. En la mina el Balrog casi que no entraba, ¿no? Le veías ahí un poco como diciendo, ostras, ¿cómo se mueve esto por aquí? Aquí lo arreglas diciendo, bueno, aquí hay una especie de mar, una especie de lago muy grande, te puedo mostrar algo enorme porque no sabes la profundidad que tiene eso ni las dimensiones reales, ¿no? Bueno, a mí me funciona. Vale, me habéis respondido a la pregunta. Ya está. Sí, era un paquete de respuestas, sí. Este episodio... No, es que vi el bicho y dije, ay, parece lo que tienen ellos dibujado. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí. Sabía, ¿sabes? Y, pues sí, pero no sabía que era real. Pensaba que era una cosa ahí como mitológica. Aparte, no sabía que es que vivía en el agua donde hacían todas las promesas. En plan, está ahí. Claro, además Bo-Katan casi como que te lo está anunciando, ¿no? Que eso es lo que vas a ver. Lo que pasa que, bueno, lo ves ahí todo, todo tocho y todo enorme y hombre, hubiera molado. Bueno, ya lo digo yo que ya que lo han enseñado, digo, en algún momento lo veremos entero, ¿no? Y será una cosa espectacular. Espectacular. De todos modos. A ver, si enseñar el cocodrilo en el primer episodio, que no tiene este peso en el lore, el mitosauro sí debería salir, ¿no? Bueno, pero me refiero que salga enterico ahí, que yo que sé, que sirva para algo. Lo que me sorprendió es que tardara tanto en encontrar a Din Djarin, o sea, porque él se hunde y ella automáticamente salta con el jetpack. Mm-hmm. No sé por qué tarda tanto en encontrarle. O sea, no sé cómo va él tan rápido si no le está arrastrando nada. Ella debería ir más deprisa. Lleva la misma armadura que pesa y lleva el jetpack. Sí. Bueno, pues a lo mejor es por eso, por lo que el mitosaurio le enganchó, se lo iba a papear, pero como el Beskar, por mucho mitosaurio que sea, no lo puede masticar, pues lo escupe. Digo yo que será eso. Entonces ya se entiende la rapidez con la que se hunde, pero bueno, no sé. Tampoco claro. Le busquemos muchos pies al gato, que tampoco lo... Pero vamos, quiero decir... Tenemos que hacerlo, es también nuestra labor. No podemos decir, ¡disfrútalo y cállate! Lo disfruto si me sale la polla. Estoy aquí para analizarlo también, que también es divertido analizar las cosas. Hay gente que dice, ¡ve a lo loco! ¡Todo de puta madre o todo mierda! Pues hazlo tú en tu podcast, en el mío, déjame que lo haga como me dé la gana a mí. Ya está. Es que sobreanalizas. ¡Pues no me escuches! ¡Copón! Es que no me dejáis. El otro día, no sé si ponerlo ahora, el otro día con lo de los influencers, aquellos que me aconsejaban y me decían todo lo que tenía que hacer, yo no pensaba que ese vídeo fuera a gustar infinitamente más que el del Capitán América, así que he hablado con ellos y han vuelto. Entonces, no lo puedo creer. Entonces van a, nos han grabado un vídeo de unos pocos minutos, nada, de, son tres minutos, donde van a analizar Nitwit y Plonker, porque esos son los nombres que tienen, van a analizar este episodio de The Mandalorian y ahora volvemos, ¿vale? Entonces... Bueno, pues vamos a ver su participación y prestad atención porque esta gente sí que sabe. Esto sí que ha sido Star Wars. Star Wars puro. Esto no ha sido Star Wars para nada. ¿Desde cuándo esto es Star Wars? Star Wars es épica. Son lugares oscuros. Son monstruos, sorpresa constante, amigos que acuden al rescate, bichos, robots graciosos y divertidos, sables láser, no este episodio, que ha tenido este episodio de Star Wars, porque esto no es Star Wars, esto es otra cosa. Es verdad, pues entonces ha sido una mierda. Lo que es una vergüenza es que ahora Disney no entre ya de una vez en la dinámica de que ahora las mujeres lo tienen que hacer todo bien y los hombres todo mal. Que la heroína no es una droga, es una mujer valiente. La heroína no es una droga. Y digo yo, atención, ¿para cuándo personajes potentes femeninos en Star Wars? ¿Para cuándo? ¿Qué pasa? ¿Que están cocinando? ¿O qué? Tiene que haber más mujeres en Star Wars. Queremos más tías en Star Wars. Hay una lista aquí de internet que pone Rey, Jyn Erso, Ahsoka Tano, Kira, Cara Dune... Esa no sé quién es. Ah, sí, pero esa ya no sale más, ¿eh? Barry Sophie, Sabine Wren, Hera Syndulla... Sí. Que sí. Pero fíjate bien, que todas son tías buenas. Jabal Hutt ahí dándole... Nada más empezar a Leia, un bikini ahí y a servir gin tonic guapa y si no vales para el Rancor. Machismo en Star Wars, machismo. Tiene que haber tías feas y que hagan cosas chulas también. Asajj Ventress, Capitana Phasma, Yocasta Nu, Luminara Unduli... Bueno, pues ¿y el mundo gay qué? ¿Para cuándo la representación LGTF... No, LTVR de... Más gays en Star Wars, es que no hay gays en Star Wars. ¿Qué es eso de solo relaciones hetero? ¿Qué es eso de... Mal. El fan lo que pide es más cosas así, sórdidas, que se nos llene esto de maricas. Eso es lo que estamos pidiendo. Y más representación de todas las sexualidades raras. El fan de Star Wars lo que lleva pidiendo de siempre es... Bueno, ¿y a mí quién me representa? Porque a mí no me ha llamado George Lucas para preguntarme qué es lo que yo quiero y qué es lo que me gusta, para que yo me sienta representado. Bueno, George Lucas ya no tiene no pinta nada aquí. Walt Disney, a mí no me ha llamado ese tampoco, para nada. ¿Quién me representa a mí? ¿Yo? Pero tú estás en Star Wars, bobón. Yo también soy fan de Star Wars. No, tú eres fan del Capitán Kirk, que me lo dijiste el otro día. ¿Cómo vas a ser fan de Star Wars? Resumiendo, pues nada, en este episodio poco Star Wars. No había nada de esto que yo he pedido. Que yo quería ver algo de Bo-Katan ahí haciendo cosas en plan aguerrido. Pim, pam, pum, pum, pas, ferp. No, ahí que está todo el día sentada en el trono, ahí todo el santo día. Ahí no, es que ni cocina, ni barre, ni nada. Ahí se pasa el día sentada ahí, ¿o qué? En el trono, se muere de hambre. No, episodio pedía un poco de acción ahí, ella, no sé, haciendo cosas. Lo que queremos es más diversidadificación, transsexuales, más mierda de esa. Hay que modernizar ya Star Wars, hay que modernizar Star Wars ya de una vez, que estamos anclados ahí a la trilogía clásica patriarcal. Oye, que la heroína sí que es una droga, ¿eh? Ay. Bueno, prometido que todas estas cosas un poco mezcladas y un poco al tuntún, pero todo esto lo he escuchado yo en los últimos tiempos, porque al final es eso, es una representación de todo lo que hay por ahí, pero en plan mal. Muy correcto todo, ¿no? Vamos, no creo que nadie se vaya a sentir ofendido por estos dos, francamente, me parece a mí que no. Oye, una cosa, me ha gustado la carrera de vainas del principio, pseudo carreras de vainas barata del principio, me ha molado. Es que a mí la carrera de vainas de los momentos que me gustan de todo Star Wars, matadme, pero es así, a mí me gusta muchísimo. Está bien hecho, ¿eh? Además. Yo tenía el juego además de la carrera de vainas, que ahora la han sacado la reedición y tal, o sea... Sí, se supone que es como, además en el planeta donde está, se supone que es fiesta o algo, ¿no? Que es alguna fiesta, parece que lo comenta ella como si fuese, no sé, y luego sí, hay fuegos artificiales cuando se marchan, o sea. Es Bunta Eve, que es como si fuera, o sea, en vez de Christmas Eve es Nochebuena, pues sería como eso. La noche antes del Bunta. Que es Bunta, pues no sé, aquí los expertos en Star Wars que me ilustren. De todas formas, vamos a ver, todo esto cuando vayamos a sacar nuestro programa de The Mandalorian, cuando se acabe la serie, pues ya aportaremos todos los datos del mundo mundial. Obviamente, Star Wars es tan amplio que tiene sus especialidades. Hombre, tú también sabes, Elia, sobre Tolkien, pues hay muchísima gente que sabe mucho sobre elfos, pero a lo mejor los enanos no le molan y no sabe de enanos apenas, por muy Tolkien. Sí, que... es verdad. Y con esto pasa lo mismo. Hay gente que de Star Wars pues sabe mucho de Jedi, pero le sacas de ahí y es como que se pierden un poquito Mandalore. Pues de Mandalore no te creas tú, que yo me he encontrado muchos expertos por ahí en la vida. Hay gente que le gusta todo, pero siempre tiene que haber algo que te haga menos gracia, ¿no? A mí, por ejemplo, pues hay cosillas que me dan un poquito igual. O sea, a Kurt, por ejemplo, le mola mucho el Imperio y a mí me gusta, pero no tantísimo como para investigarlo en profundidad, ¿no? Entonces... al final, bueno, sobre todo lo que hayamos visto en todos estos episodios, pues haremos el programa verdaderamente serio. Aquí estamos, pues eso, con nuestros chascarrillos habituales. Beltrán, que no sé si tú has dicho algo, te veo súper callado sí. Ahí. Bueno, es que ya hablo mucho antes en la parte de las estofas. Oye, una cosa, ¿cómo va a demostrarle mando a todo su clan que se ha bañado en las aguas vivas? Se va a llevar un tarrito. Porque son tan fanáticos como él que se lo creerán. O sea, quiero decir, claro. Es que podría no haberlo hecho. O sea, es que podría haberse ido por ahí, haber vuelto a haber dicho, ya me he bañado. ¿Sabes? Tal cual. Hombre, ya me he bañado. O salvé la vida a todos y ahora me he bañado. Es que son lo que todos pasa tan que, fanáticos vamos a ver, que saben que no lo dice si no lo hace. No le puso. Es que, joder, ya se me está empezando a bailar. Como no, el primero no lo he revisitado, pero le puso la Herrera un cacharro en el casco. Por eso se coscó de que se lo había quitado delante de gente. Entonces, si eso es un GPS, es localizador y guarda información, pues lo mismo ya lo sabe. Y hasta sabe lo del chapuzón y sabe lo de el traspiés y todo, ¿no? O sea que digo yo que ya lo sabrá. Llegará y dirá, oye, si me has estado monitorizando, que sepas esto. Bueno, ahora tiene testigos de que se ha pegado un buen baño. Hombre, Bo-Katan lo puede decir. Lo que pasa es que como que Bo-Katan, como no es del clan este radical de extremistas, ¿sabes? Pues en fin, digamos que ya veremos. No es de la tribu, pues habrá que ver. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gustaría realmente, de verdad, en serio, me molaría un huevo que hubiera una unificación de Mandalore, de todo Mandalore, y que recuperaran su planeta y que volvieran otra vez a montar ahí una civilización que se les ha llenado de Morlocks, los de viaje en el tiempo, los de la el sí, tiempo en se tus les manos. Ha llenado de Morlocks. Sí. ¿Qué es eso? Esos bichos sí que se me hicieron. Bueno, en realidad, los bichos que han salido en este capítulo en general se me han hecho como raros. O sea, los primeros que aparecen, los que son como Morlocks, es como que no, o sea, por alguna razón no les ubicaba dentro de este universo, no sé, se me hacían extraños. Pero es que luego el otro bicho, que básicamente es un ojo, que va viviendo, que va de cyborg en cyborg, digo, ¿este dónde ha salido? ¿Dónde ha sacado este material? ¿Cuándo ha construido todo esto? ¿Por qué? ¿Qué espera de la vida? O sea, el Gollum de Mandalore, porque en realidad es el Gollum, seguro que antes se comía a los orcos esos, y ahora ha llegado este y ha dicho, pues, carne blandita. Pero que tiene ahí como todo un sistema para cazar, como con una araña, en plan, te atrapa, te inyecta el veneno, y luego, pues, no sé, es que me ha parecido, digo, ¿y cuándo ha montado todo esto? Porque pasa que está aquí, como lleno de homenajes, ¿no? O sea, los Morlocks es un homenaje a lo del tiempo en tus manos, el tanque, ese araña, me recuerda muchísimo a los que vimos en Ghost in the Shell, es que me ha recordado un mogollón. Final Fantasy. En Final Fantasy también había. Final Fantasy 8. Hay un tanque igual. Y el propio bicho, pues me recuerda a otras cosas que hemos visto, ¿no? No había cosas así que habíamos visto. Bueno, en animación y en cosas de esas, me recuerdo haber visto cosas parecidas, pero bueno. Yo es que volviendo al discurso de Javi de homenaje a Tolkien en este capítulo, casi también veo a ella la araña. Yo también, yo la he visto claramente. Pero bueno, también he pensado, cuando yo lo he visto y la he visto, he dicho, bueno, pero tú, ¿por qué eres tú? ¿Sabes? A lo mejor una persona que no esté como tan chalada con el Señor de los Anillos, pues no lo ve. A mí sí que me ha parecido prácticamente lo mismo. O sea, me ha parecido que a Frodo le han cazado y que Sam, que en este caso es un baby, pues se tiene que ir a buscar a otra persona que con la espada que llevaba el otro acabe con la araña. O sea, Bo-Katan, entre Bo-Katan y Grogu son Sam, por decirlo de alguna manera. Oye, una cosa. Que bien la maneja, por otra parte. O sea, maneja el sable. O sea, Din Djarin es como que está ahí, que no puedo con ella. Y la otra parece que es que ha nacido para llevar ese sable, te lo juro. Iba a decir, ¿creéis que ahora la espada le pertenece a ella? Porque supone que la espada del sable oscuro, el sable negro, no sé cómo es en español, se gana por derecho de derrotar y tal, tal. Entonces, como. Ha salvado Bo-Katan a Din Djarin, ya tiene derecho a usar ese sable, etcétera, etcétera. Hombre, vamos a ver, no se lo ha arrebatado a Din Djarin usándolo, sino que es que estaba en el suelo, según parece, ¿no? Se lo encuentra por ahí. Hombre, si hacemos un. Si esto es como Harry Potter, en plan, si te desarmo ya tu varita es mía, pues en teoría sí. Durante un momento el sable de luz ha pertenecido al cyborg ese extraño y luego se lo ha quitado Bo-Katan. Pero me parece que se lo tienes que quitar en combate al propietario que lo está empuñando, digámoslo así. Está Paquito. Varita de Saoko, ¿eh? Mira, hablando de Harry Potter, estará nuestro experto. Está aquí Paco. Pero no le veo... No sé si le podemos meter, yo creo que sí. Podemos hacer un... Tiene que entrar él en la sesión de StreamYard, hombre. Venga, pues métete Paco, si tienes el link por ahí. Métete Paco. A lo mejor tiene unas ojeras hasta aquí. Está ya desnudándose para meterse a la cama. Pero es que le he visto, ha saludado. Hola, guapis. Bueno, si le veo por aquí, le introduzco. Si quiere él, y si no, pues nada. Ahora voy, dice. Venga, pues nada. ¿Qué os ha parecido la parte de Bo-Katan un poco rememorando el pasado de su familia y una época en la que aquello estaba mejor? Brutal. A mí es que Bo-Katan me ha parecido brutal. Este episodio es suyo. Hombre, primero que es suyo y segundo que es Gimli. Esto no es una mina, es una tumba. Contemplad el esplendor de la gran mina del enano. O sea, era todo el rato eso. O sea, no, pero es verdad que es chulo porque ella además, o sea, es como que era de la familia real, entonces sus recuerdos pues son muy potentes y era una persona, o sea, estaba visitando los sitios donde ella seguramente... Pues eso, se metió en el agua, estaba ahí su padre, seguramente estaría ahí todo el pueblo y toda la aristocracia de Mandalore y fue un momento para ella muy importante y ahora todo eso está hecho un desastre, es una civilización abandonada que ella la ha visto en su máximo esplendor y es bonito que lo cuente y lo comparta. También me han gustado sus caras de, hijo mío, despierta ya de tu estupidez, porque claro, él está como en plan, o sea, es que le acaba como de salvar prácticamente, está súper débil y me tengo que ir a las aguas, y es como, o sea, en un momento dado le mira como diciendo, what the fuck, ¿qué es? O sea, no entiende para nada, o sea, es que está en otro plano, está, ella lo que quiere es recuperar su planeta, que Mandalore vuelva a brillar, el credo le da igual, o sea, es que le da igual todo. Si es que, lo que tendrían que hacer es... El casco, sí, es como, me da igual si llevas el casco puesto o no, es que me da igual, es que me da lo mismo. Pero enseguida se levanta, porque yo creo que ella también quiere verlo, quiere ver cómo está esa zona, que tendrá, que eso, que tiene un recuerdo bueno. Y es como, venga, yo te llevo. ¡Hala! Y te hago la visita, te hago el tour, ¿no? Te hago el tour, sí, mola. Sí. De todas formas, lo mejor para Mandalore es que pactaran entre los dos y dijeran, mira, en público montamos un paripé, tú esta responsabilidad no la quieres, Din. Pues me enfrento a ti con el sable, te venzo, me lo quedo yo, que es lo mejor que le puede pasar a Mandalore, porque en el fondo me lo tomo en serio. Yo me lo tomo en serio, tú pasas de todo y es lo mejor, o sea... Y además que dentro de lo que cabe, ella ya ha pasado por todo este asunto, o sea que podría... ya tiene la lección aprendida. No sé, sería un comienzo para los mandalorianos, qué copón, que es que es así. Es que, bueno, eso yo también lo pensé en el final de la segunda temporada, porque es como que se quedan así en plan, y él, que yo no lo quiero, es como, bueno, pues lucha y finge, ¿sabes? Déjate, pero vamos, me imagino que no puede, porque como es un hombre de principios, pues no puede fingir que le venden, ¿sabes? Yo que sé, alguna cosa así. Estratega no es. Aquí hay gente preguntando que por qué no menciona a Satín, que era su hermana y tal, la princesa. Bueno. Y M.R.Bru dice, no quieren recordar a Satín porque sería acordarse de Obi-Wan y todo el mundo quiere olvidarse después de su serie. ¡Ay, qué crueldad, por Dios! Estas cosas son... Esto es dañino, pero bueno. Tiene razón. La verdad es que tiene toda la razón. Que habrá mucha gente que diga, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando la gente? Los que no hayan visto Clone Wars, pues no saben que Obi-Wan tuvo... No era un romance, era un hacer, era un sí pero no, era una tensión sexual que no se resolvió, o quizás sí, depende de dónde te metas, entre Satín, la princesa de Mandalore y Obi-Wan Kenobi. Pero bueno, hay que ver Clone Wars para enterarse de eso. Pero bueno, sí. Hombre, yo el diseño, ya que habíamos visto en Clone Wars, ahora que hablamos de Clone Wars, ahí habíamos visto al Mandalore... que es como Númenor, por decirlo así. Es que Mandalore ha sido un poco Númenor en Star Wars. Y los veíamos... Una luna, no sé, una luna de Mandalore no tenía un nombre también de Tolkien, Alcalaba o algo así. No sé, no, cuando han dicho el nombre de las lunas de Mandalore. ¿No se ha sonado algo así? O sea, parecía que sonaba más... Kalevala, te lo juro. Sí, sí, Kalevala, eso. Me ha sonado, pero no me acuerdo qué dicen exactamente, pero me sonaba a Kalevala. A lo mejor dicen Kalevala. Con un es par, que por eso, yo me he quedado un poco así, ¿eh? Pues hombre, es que, y claro, tú veías el esplendor de esa civilización que estaban... Hombre, a lo mejor eran como demasiado arios, ¿no? En Clone Wars los pusieron muy rubios, muy de ojos, muy élfico, muy Lothlórien también, era una mezcla rara entre los elfos y Númenor. Pero bueno, a lo que voy, que claro, todo lo que le pasó fue tan catastrófico que ver las ruinas a mí, hombre, a mí me ha molado mucho ver ese resultado, ¿no? De ver una cosa totalmente desastrada, que está todo lleno de cosas que no son fiables, no sé, es muy triste, es muy triste. Pero bueno, se ha convertido en Moria, como dices tú, Javi, es realmente así. O sea, al final han conseguido que los que amamos a Tolkien disfrutemos más de este capítulo que de la serie propia de... Joder, qué mal queda esto a 5, ¿eh? Bueno, Paco. Fatal, pero bueno, es lo que hay, ya está. Ahora están robando en Tenerife, hay que... No vamos a echar a Manu porque me niego. Uy, no, y tampoco vamos a no dejar entrar a Paco. O sea que... Ah, mira, esto así está más... Se nos ve menos, sí, pero está un poquito más compactado. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo andas, hijo mío? Pues bien, aquí andamos, recién llegado del trabajo. La gente, no sé por qué, había algunos que te esperaban desnudo, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque sé. Yo he hecho una mención de pasada y nada, pues pues ya está. Bueno, no, Paco, necesitan más. No te desnudes, ¿vale? Bueno, me voy quitando la ropa. Oye, ¿qué te ha parecido el episodio a ti? El del Mandaloriano me ha gustado mucho, porque todo lo que tiene que ver con Mandalore y todo lo que me recuerda a Clone Wars me encanta. Y este capítulo, a diferencia del primero, que me pareció un poco de comienzo, de introducción, este me ha parecido que va a muy buen ritmo y no sé, me ha gustado mucho ver Mandalore en imagen real, aunque sea posapocalíptica. Estábamos hablando de los Morlocks que han salido los Morlocks del tiempo en sus Sí, manos. sí, sí. Estábamos hablando de, bueno, de que ha tenido un día, un mal día, el bueno de Din Djarin. Vamos a decirlo así, que a veces Sí. pasa, ¿no? No estaba muy inspirado en este episodio. ¿Qué te ha parecido a ti? Realmente, siempre tenemos, por ejemplo, cuando ha estado utilizando el sable negro y todo eso, tenemos que recordar que no es un Jedi, que siempre que utilizan los sables de luz, los no Jedi acaban, no tienen esa ventaja o esa superioridad que tienen los Jedi, y por lo tanto veo lógico que, sobre todo ante tanta gente, sea muy complicado que salga adelante. Pero bueno, teníamos que meter a Bo-Katan en la ecuación y creo que ha sido de la mejor forma posible. Bueno, y no hemos hablado de Grogu. En este episodio está, quiero decir, ha hecho cosas. Ya incluso tiene como arrebatos de querer empezar a hablar, empezar a decir alguna palabreja que otra. Se ha pillado la nave y se ha ido él a buscar a ayuda. O sea, copones, que este tío ya empieza a ser un mandaloriano, ¿eh? Lo de comentaba yo el otro día con mi mujer. Van a tener que hacerle un casco a él, ¿eh? No sé si con el hueco para las orejas o con las orejas de Beskar y todo, ¿eh? Nada. Las orejas por dentro. No se ha visto nada de la cota de malla, ¿no? Yo no he visto nada, vamos. Pero Quedó ahí la la. podría llevar en ese hábito que lleva, ¿no? O sea, Hace un Frodo. hay un Frodo. Como no ha habido suficientes referencias al Señor de los Anillos en el programa de hoy, pues encima, pues eso. Exacto. De Grogu, de todas formas, tengo que decir que a mí me encanta, me sigue haciendo mucha gracia, es muy rico y tal, pero le prefiero en brazos o en la cunita, porque cuando camina se me hace como absolutamente artificial. O sea, no me lo. Ahí veo un muñeco, ¿sabes? Ahí sí que veo el muñeco totalmente. Y cuando, bueno, cuando salta de la nave a los brazos de la otra, es como si alguien hubiese tirado un saquito Totalmente. de pata. ¡Yu! Es una Sí. cosa que digo, Y no funciona, no está además bien. aquí Grogu chupa mucha cámara. Y yo creo que es un personaje que, bien dosificado, aunque le Sí. ves el muñeco casi todo el rato, lo llevas más o menos bien. Pero cuando estén protagonista de tomas muy largas o está demasiado tiempo en pantalla, ya empiezas a decir. Sí. Y aquí a mí ha habido tramos que de esto que. De hecho, lo comentaba cuando lo veía con Estrella, que decía, como sigan con el Grogu, venga a estar ahí. A lo mejor ya tendrían que pensar en, para ciertos momentos, tirar de CGI. Pero se va a notar mucho, yo creo, ¿Y ¿eh? de qué están tirando ahora exactamente? El De muñeco. tirar el muñeco. Pero cuando sale, pero Pues cuando yo, camina, joder, o pues yo sea, lo. hay algo ahí dentro, ¿no? ¿O qué es? O Es sea. marioneta. Es animatronic. Bueno, a mí me encanta, ¿eh? A mí la cara y la expresión que tiene. Yo quiero todavía props, props. Se llama así, Sí, ¿no? la cara Pero. sí, pero los movimientos, sobre todo, ya te digo, sobre todo, no, o exclusivamente cuando camina, porque todo lo de la cara, las manos, tal, muy bien, pero es que cuando camina, además le cuesta mucho, pero no le cuesta como le costaría a un niño, o sea, como le costaría un toddler, que sería, pues es uno que acaba de empezar a caminar, le cuesta como si fuese un anciano, es una cosa extrañísima. De todas formas, Grogu crecerá, ¿no? En algún momento empezará a crecer, o cuánto tiempo, o son muy de ciclo muy lento. Si es No se que no, sabe. es que no se sabe. Es que no se sabe. Entonces, aquí, y como no lo quieren decir, porque no aparece nadie diciendo a partir de ahora el canon es este, pues no se sabe. Si es que no se sabe ni el nombre de la raza. Entonces es como que ya veremos. Y estamos un poco viendo un poco el origen de Yoda a través de Grogu, por decirlo de algún modo, que con 50 años no sabe ni hablar una puta. Esto explica por qué el otro hablar al revés lo hacía. Joder. Es que a los 50 años no sabía ni decir papá. Eso explica no pocas cosas. Pero De bueno, todas también. formas, es que al final es como todo, o sea, pueden hacerlo como quieran, que de repente estás en una etapa juvenil durante 50 años, pero luego que tengas un crecimiento más rápido. Claro, nosotros pensamos en nuestro crecimiento como seres humanos, pero es que a lo mejor esa raza no, porque Yoda tenía al final de las películas unos 900 años y tampoco cuadra una equivalencia exacta entre los 50 y los 900 con lo que sería un humano medio. No sé, bueno, algo haría porque lo que es el movimiento es como raro. Bueno, a ver, pero yo creo que queda... No me importa, o sea... A ver, ese bicho tiene que ser mono, y para mí sigue siendo muy mono. Tiene que ser mono. Es su única misión. Solo tiene que ser mono. Solo tiene que vender, solo tiene que vender muñecos. Exactamente. Cucos, muñecos a tamaño real, camisetas, bodies de bebés, ahora mismo tazas, estamos viendo un Grogu. Pues sí, solo uno, raro que se haya un Grogu. Esperamos en esta retransmisión. Pero Manuel, sí, ¿tú no tienes un Grogu? No por aquí, pero sí. Ah, vale, pues. Bueno, yo tengo uno ahí detrás. Ahí. Su única misión es ser mono. Sí. No importa si anda mal. Sí, o sea. Es así. Bueno, pues sí. Vamos a ver. Hombre, sí molaría que creciera un palmo y que empezara a hablar, aunque fuera poquito, un poquitín nada más. Que hubiera comunicación. Pero bueno, yo tampoco le pongo pegas y total, la serie no va de él. Yo creo que físicamente no lo van a evolucionar porque se han encontrado con un pelotazo de muñeco, efectivamente, lo que dice Javi, y no van a renunciar a eso. Creo que hablará y cogerá algún tipo de habilidad, porque nunca nos importó que Yoda pelease como pelease y tuviese también la movilidad muy... Es lo mismo, pero en la otra etapa de la vida. Uh-huh. Yo creo que jugarán con la fuerza, lo poco que desarrolle, o lo poco, lo mucho que desarrolle la fuerza. No te extrañe verle empuñar un mini sable láser, entonces ya el acabose, pero... Pero sí, no, pero no, bueno, no lo van a hacer crecer. Es lo que habéis dicho, o sea, bueno, lo acaba de decir Antonio, ha dicho, la serie no va de él, pues por eso no funciona cuando sale mucho, como ha dicho Manu. Uh-huh. Su misión es de secundario y de motivo. Tiene que ser el motivo de Din Djarin. Y voy a tener que cortar. Vaya, es cierto que The Last of Us, The Lodi of Us, pues como ha sido el último episodio, nos hemos enrollado un poquitín más. Y es que hay que contar algunas cositas. Primero, cuento esto, que no se me olvide, y hasta donde pueda estiraré. La próxima semana cambiamos las transmisiones del martes al jueves. ¿Vale? Es decir, el martes ya no estaremos a las 10, sino el jueves a las 10. Javi, ¿qué ibas a decir? No, que muy bien. Estaba como, wow, haciendo gestos, wow. Claro. Para estar un poquito más al día, porque hacíamos esto porque queríamos estar al día con The Last of Us. Ahora la idea es estar al día un poquito más. Es que, joder, es que tardamos 6 días en hablar del episodio de The Mandalorian de turno. Entonces, la semana que viene, obviamente, hablaremos del episodio de mañana y del episodio del miércoles que viene, así que tendremos 2 episodios. Y como solamente hablaremos de The Mandalorian y no hablaremos de The Last of Us, pues estaremos al mismo tiempo con 2 episodios, con lo cual está bien. Y ya a partir de entonces, jueves a las 22 horas, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, este jueves no hay programa, pero el próximo jueves, pues hablamos de 2 episodios de The Mandalorian, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, tengo que decirlo, mañana, sale a la venta ya mi novela de La Chica Gris y la presentamos el viernes aquí en Madrid en la tienda de Generación X, de la que está en Tieso de Molina, no la de la calle Puebla, porque, o sea, la que está en Callao, no, o sea, que está cerca de Callao, no, sino la que está cerca de Tieso de Molina, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, a ver si encuentro la calle exacta, porque, joder, es que yo ahí no he estado en mi vida. Entonces, se supone que es la calle Conde de Romanones 3. Es decir, para los que sepáis dónde está el cine Yelmo, los cines estos míticos de versión original, pues es ese edificio, solo que en el otro lado, ¿vale? Hay que saltar el edificio. No lo intentéis, ¿vale? Pero rodeando es casi el mejor, ¿vale? Pero está a la misma altura de los cines Yelmo, pero en el otro lado del edificio, ¿vale? Pues ahí está la tienda de Generación X, que está, según me han dicho, muy bien, es muy grande, tiene bar y todo. Bueno, pues ahí se va a hacer la presentación. El viernes a las 7 de la tarde, 19 horas, este viernes que viene. Y el que no venga morirá. Está enfrente de un kiosco que tiene un graffiti de Lee Van Cleef. El mejor sitio posible ya entonces. Lee Van Cleef, el enorme Lee Van Cleef. Bueno, ya que hemos dicho esto, antes de que acabáramos, bueno, vamos a seguir dando, bueno, las últimas pinceladas, ¿vale? Vamos a ir repasando lo que quede. Es que yo creo que ya hemos hablado de lo importante, ¿no? Es que el episodio tampoco da para mucho. Sí, hemos hablado de lo importante. Quieren una sinopsis del libro, ¿eh? Quieren una sinopsis de tu novela por aquí en el chat, sí. Bueno, sin reventar mucho de qué va, pues vamos a ver. Es una novela de fantasmas, ¿vale? El protagonista es un personaje bastante complejo que desarrolla, o sea, evoluciona un montón a lo largo de la historia, pero al principio, cuando empieza, pues él tiene, o tenía, o creía que tenía unas habilidades así especiales, vamos a decirlo así, pero que de toda la vida lleva investigando los fenómenos paranormales. Pero entra en un... está en un bache, está atravesando un bache bastante importante, entonces empieza la novela siendo un descreído y diciendo, investigando el misterio, pero encontrándole un poquito explicación racional a todo lo que encuentra. Y claro, él se desengaña un poco diciendo, copón, o sea, y todo lo que yo sabía hacer, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Porque era... bueno, entonces la historia poco a poco se va volviendo cada vez más fantástica, y de ser un tío que está investigando fantasmas que no aparecen y que todo tiene una explicación racional, hasta que los fantasmas se le meten en casa. Vale, hasta aquí puedo leer. Y mientras todo eso ocurre, hay una historia alternativa de algo que está haciendo atrocidades muy, muy, muy fuertes. De hecho, esa es la parte más... hasta que llegue la cosa un poquito más fuerte, ¿no?, a la trama principal, lo más potente y lo más estremecedor y lo más espeluznante es la otra subtrama, donde, bueno, algo está cargándose y torturando a familias enteritas. Del más pequeño al más grande, ¿vale? Más o menos. Yo es que más no puedo contar. Pero a pesar de todos estos artificios, es una novela de personas, ¿vale? Me gusta esa... Vamos, que no va a salir ni un fantasma. Igual que no sale ni infectado en The Last of Us. Por presupuesto, por presupuesto. El síndrome de The Last of Us. La historia del ser humano. No, aquí, obviamente, si fuera de The Last of Us, acabarían saliendo muchos infectados cuando toca. Pero no va de The Last of Us y obviamente no hay gente infectada, ¿vale? Este es el tema. Y hasta aquí puedo leer. Vamos a seguir con The Mandalorian y vamos cerrando el kiosco. Hijos míos, Paco, que no has hablado nada, saca el tema que quieras a relucir. Pues la verdad es que no, tampoco hay mucho más que decir de lo que os he podido escuchar y lo que he comentado. Me ha gustado mucho el diseño del mitosaurio, ¿puede ser que se llame? Sí. Efectivamente. Sí, señor, sí. Me ha parecido muy guay, o sea, porque además lo ves lo justo como para que lo reconozcas, pero no sé, me ha llamado mucho la atención, porque además el símbolo que siempre relacionamos con los mandalorianos, que es la cabeza del mitosaurio, se ha visto muy bien reflejada, y el momento es impactante, es de esos sustos que de repente dices, sabía que esto no iba a salir bien, pero no sabía en qué momento iba a pasar. Me ha gustado bastante. Bueno, ¿el pues... mitosaurio estaba vivo? O sea, ¿eso es canon, sí, o está indeterminado? Ah, bueno, eso sí es canon. Hombre, es que hasta ahora, joder, es que siempre que se habla del mitosauro, daba la sensación de que estaban extintos. Eso o es. O te daba ese rintintín, pero no, da la sensación de que... De hecho, en la propia serie mencionan que es que el primer Mandalore fue uno que consiguió domarle. Pero me ha dado la sensación de que ese es el mismo mitosaurio que consiguió domar el primer Mandalore. Vale, pues nada, ya sabemos cómo va a terminar la serie. Van a hacer también un avatar. Lo va al final a domar Mando y... Chan, chan. Me ya, en Boba Fett ya domaron al Rancor. Claro, también. Esto va a domar. Pero, hombre, un Rancor es un Rancor, que es una fiera temible y todo lo que tú quieras, pero, joder, es que esto es un bicharraco... Esto es Godzilla, tío. O sea, es que da la sensación de que si se sube al Empire State la lía, ¿eh? Con las naves espaciales. Bueno, oye, que en serio, que el jueves que viene a las 10, 22 horas, por aquí hablamos de dos episodios, y nada, que... Elia Miriel, ¿el viernes vas? Pues nada. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Voy y voy acompañada. Bien. Javi con dos Marco, canijos. Javi... Espero que no te interrumpan en la presentación, pero tampoco puedo. Bueno, la subimos ahí, que me la presenten ellos. Javi Marcos, ¿qué tal? ¿A ti también te vamos a ver las caras? Pues me da mucha pena porque estoy en Sevilla, tengo una boda el sábado y me voy el jueves a la de preboda larga a Sevilla. Me da mucha rabia, pero bueno, como seguro que habrá más presentaciones porque tú me lo vas a ser un gran éxito, pues iré a las siguientes presentaciones. Sí, como vas a estar borracho, tampoco te va a importar en ese momento. O sea, quiero decir. Ya lo dijo. No, pero digo, en futuras presentaciones ya. Del libro estaré. José Manuel Beltrán, ¿a ti te veo el viernes? Yo voy a hacer por ir, sí, también acompañado. Así que, sí, esto, cuando hablamos de tu libro la semana pasada o la anterior, te van a tenerlo firmadito. Sí, señor. Y Paco Garrido, me imagino que tú no, con tu curro... No, sí, yo me he cogido la tarde libre para poder... ¡Oh, vaya! ¡Qué fuerte! O sea, se ha cogido la tarde libre. Este señor se ha cogido la tarde libre. Como no te hizo las entradillas del Twitch, se siente tan mal que se ha cogido la tarde para ir a tu presentación. Sí, señor. Bueno, pues francamente, sí. Pues nada, Paco, ya sabemos que te queremos mucho. Pero sigue sin hacer la entradilla de The Mandalorian. O sea, vamos pero a seguir. No, la tengo hecha, pero no va a llegar. No, pero para el jueves que viene sí, ¿no? Sí, pero el jueves que viene. Como el viernes te lo has cogido, aparte de ir a la presentación, puedes luego dedicarte a hacer intro. De hecho, durante la presentación también puedes trabajar. Tampoco tengo tantas horas. Me llevo el portátil. Para la gente que está preguntando en el chat si vas a tal sitio, vas al otro, no sé qué, generalmente cuando o sea, a veces las editoriales organizan como giras de presentación. Vamos a ver. Lo que pasa es que no creo que tengas esos datos, pero lo que yo recomiendo a la gente es que siga a Antonio Runa en redes sociales, porque seguramente cuando vaya a los sitios lo pondrá. Entonces, si le sigues en Twitter o en donde sea, ¿qué más tienes, Ant? Vamos a ver, fijo. Bueno, te refieres de redes sociales, dices, estoy en Twitter y sí, de redes sociales. En Telegram, en el grupo de la órbita Endor, y ya está. Y en el programa lo diré, en podcast, y al final todo el mundo debe escucharlo. Lo comentaré. Pero es cierto. Que lo vais a saber. Es cierto que fijo. Vamos a ver, yo les he dicho que. Yo es que estoy muy liado. Entonces, no puedo hacer un tour como Metallica y recorriendo los países. No se puede. Bueno. Yo no puedo. Pero sí me he comprometido a estar en el San Jordi el día 23 de abril. Estoy en San Jordi, en Barcelona. En el festival, el Celsius, voy a estar también. Y en la Feria del Retiro, en la Feria del Libro, también estaré. Pero no tengo datos concretos y específicos. Ya os contaré. Ya os iré contando. También es cierto que me molaría hacer algún Twitch especial, ya cuando la novela esté que sale mañana, con lo cual ya mucha gente empezará mañana a leerla, que es lo que hay que hacer. El viernes ya debe haber alguien con dos episodios o tres leídos mínimo. ¡Hala, venga! Bueno, bueno, yo creo que sí. Veremos qué pasa. Y al final no viene Kurt, ¿no? Este fin de semana, ¿no, Elia? No era este el que venía, no podía venir este. Tú imagínate, qué shock, que nos le vaya, lo lleváramos a la presentación, pero no va a ser posible. Bueno, pues nada, yo creo que ya después de haber comentado todos estos temas, joder, es que no veas el trabajo que me ha costado, es que me molaría mogollón que la gente hiciera el esfuerzo de pasarse, ¿no? Porque hay bastantes cosas en juego. Que sí, tontín, que sí van a ir. Aunque sea para verte a ti. Vas a petar la tienda, ya verás. No, seguro. Gente en la calle. No, podemos, queremos entrar. Hombre, tanto espero que no. Y de hecho, en mi idea está que si veo que hay muchísima gente y que estamos incómodos, pero es que no creo que vayamos a ser tanto, porque el loader, normalmente el loader habitual, pues es una persona que nos escucha, pero que lo escucha en la comodidad de su trabajo, o sea, que es fiel en cuanto a escucharse el programa, pero que a la hora de, pues siempre que hemos montado movidas, no ha habido mucho movimiento. Esperemos que esta vez sea, porque ahora sí que me hace falta que venga aquí todo el mundo posible, pero si veo que hay incomodidad, finiquito la presentación lo más rápido posible y nos salimos fuera. Yo me quedo con la gente ahí, yo qué sé, hacemos ahí una manifestación. Un botellón. Es a las 7, ¿verdad? Es a las 19 horas. Muy bien. Así que nada, y esperemos que, bueno, que todo salga bien, que no, yo qué sé. Que no me ponga yo malo. Tiempo de sobras, sí, hay que trabajar, sí. A comer, a ir. Me Luego seguro que hay algún tipo de cañas o Coca-Colas o algo después. Habrá gente maravillosa y del mundo Loder al cual podéis desvirtualizar. Si sois fans de Paco, vais a poder desvirtualizarle, por ejemplo. Fans de Elia, fans de Antonio, fans de más Loders que vengan. Pues como el gran evento Loder. O sea, vamos... De hecho, hace años que no hacemos ninguna quedada y esto es lo más parecido que llevamos organizando desde hace, pero un lustro mínimo, ¿eh? O sea, si alguien decía de quedadas, pues esta es la quedada. Este viernes a las 7 horas en Generación X. La primera gran quedada desde la pandemia del mundo Loder. O sea, la gente lleva 3 años esperando este momento como mínimo. No, no, más de 6, yo creo. Y antes de la pandemia también... hubo carencias de quedadas. Así que nada, que lo que decíamos, Generación X de Tirso, no vayáis al de la calle Puebla y os llevéis un chascazo brutal. El de la calle Romanones 3, hemos dicho. Bueno, pues ya está. Que un abrazote, que os quiero mucho. Y a todos los del chat y a toda la gente que ha estado por aquí viéndonos, pues también os quiero mogollón. Si es que todo esto es amor, se hace por amor. Es la verdad. ¿Nos vamos? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. The Mandaloder es un aperitivo, recuérdalo bien. Nuestro especial monográfico sobre la tercera temporada de The Mandalorian llegará una vez finalizada la temporada. No te lo pierdas, porque es el plato principal. Te esperamos.